Bueno, niños, arrancamos la lección número 18 de Antiguo Testamento y Panorama Bíblico. Hoy vamos a trabajar profetas mayores, la próxima semana trabajamos profetas menores y ya en el mes de septiembre arrancamos Nuevo Testamento para mediados de octubre estar terminando porque les voy a dar tiempito para sus trabajos que tienen que hacer, ¿cierto? Más o menos, sí. Entonces, no, pues qué belleza. Son como 30. Son como 30. Bueno, entonces póngale cuidado. Hoy vamos a abordar un tema y quiero que por favor ustedes puedan entender esto, porque esto es importante que usted pueda tener claridad frente a la formación que estamos teniendo. Yo tuve la oportunidad de estudiar con una profesora de Antiguo Testamento llamada Alicia Winters. Estudié con ella en el Seminario Panamericano una especialización en Antiguo Testamento que no lo pude terminar porque nos fuimos de la ciudad. Y recuerdo que con ella arrancamos un proyecto de Isaías. Y ahorita van a ver usted que Isaías está dividido en tres épocas. Y estudiamos con ella 2 meses solamente el primer proceso de Isaías. Porque la materia era de un semestre, solamente de Isaías. ¿A dónde voy con esto? Un proyecto como el que estamos desarrollando nosotros nunca va a dar la profundidad suficiente de una materia, nunca. Nuestro pensum no nos da para estudiar siquiera una materia, o perdón, siquiera un libro, no nos da. Si bien en este momento podemos hablar algunas cosas más profundas, pero nunca podremos, si se dan cuenta, los textos no los estamos tocando. Estamos hablando de generalidades, hablando de contextos, de trasfondos, hablando de temas más biográficos que bibliográficos. Ahora, no es para que se desilusionen, sino es para que usted asuma una responsabilidad adicional, no solamente con la lectura del texto, sino con la lectura complementaria. Ustedes tienen que caminar el paso adicional lo tienen que dar, ¿sí? Porque si no, si ustedes se quedan con esto y dicen salimos de la universidad, ¿verdad? Y hábleme del libro de Isaías. ¿De quién? De Isaías. O hábleme de esto. Oiga, ¿y usted de qué universidad salió? Me hago entender, o sea, cuando usted dice universidad, es porque está en la universidad. Pero parte de este proceso, y además usted tiene que entender que nuestro proyecto es una universidad semipresencial. ¿Por qué? Porque es una materia una vez por semana. Ustedes deberían semanalmente, diariamente, pegar una relectura, una leída, ampliar un poquitico lo que se estudió. Eso debería ser como el modelo de ustedes. Entonces, los motivo, uno, para que no se queden con esta lección. Dos, para que puedan ampliar mucho más. Y tres, que ustedes puedan entender que están formándose teológicamente bajo una facultad teológica. Y yo soy un convencido de que las universidades no las hace la decanatura, sino los estudiantes. Un buen estudiante no es por la materia, es por la disposición. Usted puede tener un gran maestro, pero si el estudiante no estudia, no pasa nada. Entonces, por favor, para que ustedes puedan tener claridad en esto. Ahora, es que hoy vamos a hablar de 5 libros que abarcan aproximadamente abarcan 150 capítulos. Entonces es imposible hablar de casi 200 años en 2 horas. Y decir, ya aprendí, no. Entonces, no pretendo, pues, como tocar muchas cosas, porque no va a ser posible. Tengo que hablar muchas generalidades, pero esto les va a dar como el brochazo para que ustedes puedan despertar curiosidad por la investigación. Bueno, vamos a hablar sobre los profetas mayores y vale la pena iniciar pensando en esto, y es que qué diferente fuera nuestro mundo moderno si la vocación profética estuviera activa de una manera diferente. Si los profetas asumieran su rol profético, si los profetas no tuviesen miedo, y si la iglesia fuera lo que fuera, porque definitivamente la voz profética de esta época es la iglesia. Pero qué diferente fuera todo. Cuando usted ve el profetismo en Israel, ningún profeta desarrolló su ministerio cuando la nación estuvo en paz. Aunque hubo profetas, pero el ejercicio ministerial se desarrolló en épocas de caos, denunciando, previniendo, golpeando las mejillas de los reyes diciéndoles se están equivocando. Los profetas desarrollaron un ministerio frente a las guerras, a las persecuciones, al martirio, a todo tipo de cosas terribles. Y a pesar del ministerio profético que había, la nación no prestaba atención. ¿Cuánto más cuando no hay quien denuncie? ¿Cuánto más cuando no hay quien diga lo que está pasando? Por eso la vocación profética no puede acallarse, y la voz de un profeta no se puede silenciar. Y aquí ustedes van a ver lo que significaba el ministerio profético, van a poder entender un poquitico, porque quiero hablar más del profeta que del libro. Quiero hablarles un poquitico más de ellos, aunque hay aquí algunas características de los libros, pero no quiero centrarme tanto en los libros, pero sí inspirarlos a que los lean. Pero quiero mostrarles por un poquitico, por un momentico, la vida de lo que representaba y significaba ser profetas. Hoy vamos a estudiar 4 profetas que escribieron 5 libros. 4 profetas que escribieron 5 libros, de los cuales 3 de esos libros son de los más largos de la Biblia. Entonces, le repito. 4 profetas escribieron 5 libros, de los cuales 3 de estos libros son los más largos de la Biblia. Están entre los más largos de la Biblia. Los 4 profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. La mayoría de ellos escribieron libros que tienen hoy sus nombres, pero hubo un profeta llamado Jeremías que escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones. A Jeremías lo conocían como el profeta llorón. Y los libros con extensiones son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son libros largos. ¿Por qué se llaman mayores? Por la extensión de sus escritos. Porque abarcaron mucho texto, abarcaron mucha letra, abarcaron mucha profecía. Por eso se llaman profetas mayores. Daniel casi no entra, porque Daniel es casi igual de largo el libro a Oseas, pero a Daniel se incluyó por el peso ministerial de su llamado profético. Daniel estuvo al frente de 3-4 monarquías muy fuertes, con Nabucodonosor, con Ciro, con Darío, y creo que pues también incluir a Belsasar y a Nabonido. Fueron reyes que estuvieron ahí. O sea, Daniel tuvo una influencia profética muy fuerte. Y vamos a mirar el material. Vamos a mirar el material y vamos a, hacer algunas paraditas importantes. Dice, los profetas mayores son cuatro profetas que describen cinco libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y de estos libros, tres son los más largos de la Biblia, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los libros proféticos son un género de libros ardientes e inflamados. Así lo llaman. Ahora, ¿por qué? Porque los profetas se convierten así en los grandes incitadores del pueblo de Dios, los que mantienen la fidelidad a la alianza, los creadores de la esperanza en el futuro. Son hombres inspirados que se adelantan a su tiempo y van creando poco a poco nuevas relaciones entre Dios y el pueblo, entre Dios vivo e Israel y el pueblo escogido. O sea, los profetas eran los que le echaban leña al fuego. Ellos le echaban leña al fuego. Ellos eran los que señalaban, los que acusaban, los que tenían la capacidad de pararse frente al rey y decirle, usted la embarró. Denme dos ejemplos, si recuerdan, dos ejemplos o tres ejemplos de profetas que juzgaron al liderazgo inapropiado. Bueno, Elías fue uno. O sea, Elías le habló cara a cara al rey. Listo. No, al rey. Otro, ¿quién más? ¿A quién? Daniel. ¿A quién acusó Daniel? Bueno, cuando el hijo estaba... Pero Daniel no fue tanto... No, no, mire, profetas que hayan así de frente, Natán a David. Natán a David. Juan el Bautista a Herodes. Samuel a Elí. O sea, profetas que se expusieron. A Elí y a Saúl. También, sí. Sí, ahora, por eso el llamamiento profético es un tema delicado. Ahora mire, ¿qué son los profetas? La palabra hebraica que la Biblia usa para llamar a los profetas es Naví, que significa vidente, que significa el que habla con vehemencia bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado. La palabra profeta es griega, que significa hablar en nombre de. Interesante eso. Entonces, cuando los profetas hablaban, debían hablar en nombre de Dios. Debían hablar en nombre de Dios. Jeremías por allá hizo una acusación a un grupo de profetas y dicen, ellos profetizan sin que Dios les hable, les haya hablado, ¿cierto? Y Pablo, hablando en Corintios, a mí me fascina que Pablo dice, así dice el Señor, ta, ta, ta, ta, ta. Pero después dice, así digo yo, no el Señor. O sea, Pablo aclara, dice, esto es lo que pienso yo. Entonces me parece que en ese sentido la palabra profética tenía que decir, así dice el Señor. Por eso cuando uno abre su boca y usted dice, así dice el Señor. Dios mío, esto es una cosa de mucha responsabilidad. Por eso cuando alguien dice, a mí me habló Dios, el tema es delicado. O sea, es delicado porque a todos nos ha pasado. O sea, ¿quién de ustedes no ha dicho, a mí Dios me mostró, a mí Dios me habló? Todos. La pregunta, ¿cuántas veces creímos que Dios nos habló y no nos habló? Porque de pronto lo sentimos, de pronto lo pensamos, de pronto sentimos una cosa muy particular y dijimos sí, pero resulta que en el proceso... Bueno. ¿Cómo? Claro. Entonces, el tema profético es muy, muy, muy violento. El tema de dar palabra a la gente no es cualquier responsabilidad. Entonces, ayer me pasó algo. sentí en mi espíritu decir, o sea, sentí en mi espíritu que el Señor me decía tal cosa de alguien y yo debía decírselo a esa persona. Y todo el día me la pasé cargando, Señor, Señor, dime, dime, ¿por qué? Entonces empecé a sacar mis propias, y yo veía a esa persona y sentía que tenía que ir a hablarle, tenía que ir a hablarle, tenía. Entonces me la pasé todo el día en eso, muy, muy, muy perturbada en ese sentido, muy inquieta. Cuando ya por fin le dije a esa persona, necesito comentarle algo. Entonces le dije, mira, pasó esto y esto y esto, en ese momento muy preciso, tal cosa, y sí. Entonces, yo sentí que descansé. De verdad me sentí en paz. Uh-huh. Cuando la persona agrega algo, eso me confirmó lo que el Señor me había dicho. Porque yo en mi defensa, como hizo Moisés con el Señor cuando lo iba a usar, en mi defensa yo dije, ¿y si tal cosa? Entonces el Señor me contestó, ¿acaso yo? Ahora, el tema no es fácil. No es fácil. El asumir una palabra en nombre de Dios no es fácil. Entonces, yo diría que la responsabilidad profética radica en uno, saber que lo que recibí es de Dios. Segundo, saber que lo que recibí es para dar. ¿O para guardar? Sí. O tercero, saber qué es lo que recibí, cuándo lo debo dar. Porque una palabra de Dios puesta en un momento equivocado puede matar procesos, puede dañar procesos. O una palabra de Dios detenida en el tiempo puede cerrar cosas que Dios quería hacer. Entonces, la vocación profética es una cosa muy brava. Y el ministerio profético tenía como función, uno, recuerde que tu ministerio era solamente enfocado para el pueblo. O sea, el profeta es el interlocutor de Dios. Y tenía como función recordar al pueblo las promesas de Dios, pero también enderezar al pueblo cuando estaba mal. Por eso, la finalidad de la profecía era dos, anunciar y denunciar. Y en ocasiones lo que usted anuncia no es bueno. Y denunciar nunca será agradable. Porque ahí ustedes lo han notado y yo quiero que ustedes lo puedan entender, que hay reacciones de personas que asumen posturas de agresividad cuando usted les dice algo. ¿Por qué? Porque usted como profeta está denunciando una conducta o un pecado. Y la gente va a reaccionar inapropiadamente. ¿Por qué? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos expongan, que nos saquen o que nos digan el pecado? Pero la función profética definitivamente tiene que ver con eso. Entonces, entendamos esto. Parte del ministerio profético es colocar leña en el fuego. O sea, el profeta tiene que decir. La otra parte del profeta es hablar en nombre de Dios. Pilas con esto. Pilas con esto. Porque la Biblia me habla de juicios. Y no vamos a estudiar eso. Pero hay juicio cuando uso el nombre de Dios. Cuando yo digo, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, pilas con usar eso. Porque nosotros podemos caer en el error de usar esa expresión porque me equivoqué, porque creí, escúchelo, o una peor, porque con aras del nombre de Dios puedo influenciar, puedo ingerir en algo, puedo implantar algo. Pilas con eso. donde yo le diga a la iglesia, es que el Señor me mostró algo que tengo que hacer. Créame que la gente puede caminar a la voz de lo que el pastor dijo, porque la gente le cree al pastor. Así mucha gente no esté convencida. Pero cuando yo hablo en nombre de Dios y no fue Dios el que habló, es peligroso. Es peligroso. Y esto pasó con el pueblo. La otra función profética es denunciar y anunciar. Anunciar lo que Dios quiere hacer. Por eso yo soy de los que creo. Por eso si usted mira la definición de profeta Naví, es un vidente, significa que ve lo que Dios va a hacer. Dios ve lo que Dios va a hacer. Anticipa lo que Dios va a hacer y trata de interpretar lo que Dios va a hacer y lo transmite. Y dice, Dios va a hacer esto. Créalo o no, Dios lo va a hacer. Entonces, pero tiene que, el profeta debe ser de una manera u otra alguien que camina en un nivel de comunión, en un nivel de intimidad, en un nivel de limpieza. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que a este nivel en el que ustedes viven y lo que estamos viendo es que la palabra profética se puede contaminar, que el don profético se puede contaminar y que la palabra que usted recibe muchas veces no proviene de Dios. Y yo escucho voces, pero sé que hay cosas que no vienen de Dios. Por eso uno tiene que filtrar todo lo que venga por la palabra, por el Espíritu. Tiene que producir en nosotros mucha vida y mucho cuidado. La pregunta, ¿existen los profetas hoy? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la función del profeta de hoy? Como dice la palabra, exhortar, la misma. Hijo, mire, la misma. Anunciar y denunciar. ¿Sabe usted que un profeta que anuncia es popular? Un profeta que denuncia. Porque, ¡qué rico! Oiga, qué rico traer un profeta acá que nos diga, el Señor dentro de un año va a hacer esto, te va a usar, te va a bendecir, te va a dar. Esos son profetas que anuncian. Pero digámosle a la iglesia, el próximo fin de semana viene un profeta que denuncia y que Dios le muestra el pecado de la gente y lo saca. Por favor, vengan a culto. ¿Cuántos días? Porque, claro, ahora, ser profeta no es un tema popular. Ser profeta no es una cuestión sencilla. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de los profetas del Antiguo Testamento? Y ya vamos a la... ya vamos a la política, volvamos aquí otra vez. Las enseñanzas son recordar el pacto o la alianza, reprochar la infidelidad y las consecuencias de la infidelidad, si no se convierte, juicio y condena, la restauración como esperanza, el mesianismo y la perspectiva escatológica. Generalmente los profetas del Antiguo Testamento giraban en torno a esto, hablando del pacto, hablando de la fidelidad, hablando del Mesías que vendría, hablando de la esperanza, hablando de escatología, o sea, los eventos futuros. Ellos trabajaban mucho sobre esto. Hoy, nuestro ministerio profético de pronto no camina mucho sobre esto, ¿cierto? Porque la iglesia camina ya en una verdad diferente, o sea, por ejemplo, nosotros caminamos sobre un solo pacto, bueno, tiene mucho que ver, pero hoy nuestro sermón o nuestra palabra es una palabra que va muy empoderada a la vivencia, a la conversión, a la consagración, a nivel local. Solamente hablo a nivel local, porque a nivel nacional los profetas se callaron. Si yo le pregunto a usted, hábleme de un profeta en Colombia que esté dando la palabra. Yo escucho profetas de afuera. Yo escucho a Ronnie Chávez. Yo escucho a un Raúl Ávila de Venezuela. Yo escucho a una Ana Méndez que lanza palabras. Pero en Colombia, ¿quién se ha levantado como profeta para denunciar esto? Para direccionar. No hay. Ahora usted me pregunta, ¿cómo opera hoy el ministerio profético? El ejercicio profético. El ejercicio profético se desarrolla de tres maneras hoy en día. Y quiero que lo entienda. Se desarrolla desde el ministerio, desde el don y desde la palabra. Ojo. Son tres formas en las cuales el mover profético se mueve hoy. Uno, ¿cómo qué? Ministerio. Ahora, ¿qué es el ministerio? El ministerio es un ejercicio establecido dentro del cuerpo como uno de los cinco ministerios de la iglesia. Esto significa que toda iglesia debe tener un profeta como ministerio. ¿Qué es un profeta? Una persona que tiene como direccionamiento exclusivamente lo profético. Escucha, oye, lee, entiende los tiempos, camina en los tiempos. Entonces, el ministerio profético no lo tiene todo mundo. No lo tiene todo mundo. Y yo incluso podría decir que conozco a muy pocos profetas con ministerio profético. Yo conozco muy pocos. Yo diría de las profetas que yo conozco como ministerio profético, aquí en Colombia, yo diría Franklin. Franklin es un profeta. Que fluye y que ejerce el ministerio como tal. Pero aparte del ministerio profético, le estoy hablando de otro. ¿De cuál? El don. El don profético. La Biblia dice, y a algunos les dio don de profecía. Pero no todo el tiempo es momentáneo. Es momentáneo. Es en el momento oportuno. El profeta no. El profeta todo lo ve profético. El profeta todo. El profeta ve la nube y dice, wow, algo está pasando. Algo está sucediendo. Ayer hubo gente que hicieron declaraciones proféticas por el eclipse. Fernando Orihuela hizo unas declaraciones que estaba sucediendo algo, que se estaba dando el cambio de algo. ¿Eso lo ve quién? Un profeta. Para mí ver el cielo no es profético. ¿Sí? Entonces, pero esa gente ve esas cosas de una manera particular. Entonces, pero el don profético, el don el don. Ahora, entiéndanme en esto, y esto lo hablamos hace unos días. El ministerio, ¿quién lo da? Cristo. Cristo. El don, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces, el ministerio es una persona que le dice, su vocación a partir de ahora es desarrollo un ministerio profético. El don es que usted puede tener un ministerio diferente, pero tener el don de profecía. Y el don de profecía se activa o se usa en determinados momentos. Pero está el otro, que yo lo llamo la palabra profética. Algunos dicen que la predicación es la palabra profética. Pero yo diría que no todos los predicadores profetizan con la palabra. Escúchelo. Hay predicadores que cuando usan la palabra, verdaderamente sale palabra profética de transformación, de cambio. Hay otros que no. Hay otros que son simplemente expositores, conferencistas, predicadores normales, pero no usan la palabra como algo profético. Entonces, imagínense usted una congregación sin ministerio profético, sin dones proféticos o sin un púlpito profético. Son congregaciones expuestas, son congregaciones que no disciernen los tiempos, son congregaciones que se envejecen, son congregaciones que se vuelven religiosas. Son congregaciones que pueden levantar fácilmente idolatría, congregaciones que puede levantarse fácilmente Jezabel, y congregaciones que fácilmente se pueden levantar aspectos de espiritismo, de ocultismo. ¿Por qué? Porque el que ve eso, el que confronta eso y el que derriba eso es lo profético. Y hoy en día ha habido una persecución muy profunda contra los profetas. Ha habido un ataque muy fuerte hacia los ministerios proféticos, hacia el don profético y a la palabra profética. Entonces, algunos dicen que el ministerio profético no existe. Algunos dicen que el don profético fue solamente para la iglesia del primer siglo. Y otros dicen que toda predicación es profecía. Mentira. Usted escucha predicaciones que no redarguyen, que no confrontan, que no activan, que no transforman, que no cambian. Una pregunta. Señora. ¿Todas las personas tienen el don profético o solamente...? ¿Qué dice la Biblia sobre los dones? El Espíritu Santo reparte como Él quiere y a quien Él quiere. O sea, no todo mundo tiene el don profético. Yo creo que yo tengo el don profético con la palabra profética, pero yo creo que yo no tengo el ministerio profético. Mi ministerio es otro. Mi ministerio es más apostólico, dado a lo maestro. ¿Cierto? Pero no todo mundo tiene el don profético. O sea, hay personas que no tienen nada, ni don, ni ministerio, ni palabra profética, pero tienen otros dones, o tienen otro ministerio, o tienen otra función espiritual. ¿Y cómo puede identificar esa persona que tiene un don profético? ¿Cómo lo puede distinguir? A diferencia del ministerio. Exacto. O sea, el profeta como ministro, toda su vida la asocia a lo profético, todo. Su entorno, su caminar, lo que pasa, lo político lo asocia, lo regional lo asocia, lo que está pasando en la nación lo asocia. O sea, tiene una conexión cronológica con el tiempo perfecta y asocia lo que Dios está haciendo con lo que está pasando. Esa persona camina en el ministerio. El don profético es cuando usted se sienta con alguien y Dios le mostró algo sobre Claudia. Y usted dice, Claudia, tengo una palabra de Dios para usted. Se activó el don. Claro, si usted tuviera el ministerio profético, también lo sentiría igual. Pero el don se activa por momentos con ciertas personas en ciertos lugares. Usted no opera a toda hora de esa manera. Y la palabra profética, yo creo que solamente la ejercen los que imparten la palabra. Los que desde el púlpito o desde un altar de enseñanza ustedes sueltan palabra y dicen, así está diciendo el Señor, o el Señor está haciendo esto, que a veces me pasa a mí esto. Yo digo, el Señor está dando una palabra para esta, para esto y para esto, para esto, y va a hacer esto y esto y esto, pero es desde la palabra. Entonces, a mí me llega un manto profético desde la palabra, ¿cierto? Pero no tengo el ministerio profético. Entrega al ministerio así como lo llama una pastora. Igual, o sea, Dios, y la persona sabe que tiene ese ministerio, es lo que lo apasiona, es lo que lo marca, es lo que lo llama, y se conecta con cierta gente que camina en lo profético, se conecta con ellos. Entonces, toda congregación necesita entender esto, pero pues ustedes conocen mi pensamiento frente a esta teología del profetismo. Y yo soy de los que creo que el profeta de hoy existe, que el profeta hoy es necesario y que el profeta hoy es un ministerio, pero también es un don, pero también es una declaración profética por la palabra. Entonces, las tres formas Dios las puede usar para traer revelación, para traer las dos palabras que hablamos, anunciar y denunciar. Esta en sí es la vocación del ministerio profético. O sea, el ministerio profético no es tanto decirte, ay, el Señor te va a dar una casa, ay, amén, lindo. Pero la palabra profética y la función del profeta es direccionar a una persona al propósito de Dios. Porque es que cuando usted mira la palabra, el propósito de Dios es bendecirnos a todos. ¿Sí? Aunque hay veces en que Dios sí lo tiene que hacer. Hay veces en que hay cierta gente, Estelita, a quien Dios le habló por muchas maneras. Y hay momentos en que Dios tiene que sacar a la luz. O para juzgar, o para confrontar, o para llamar a arrepentimiento. Y yo lo he visto. Que no debe ser el modelo. Ahora, Y una actitud de esas solamente se debe hacer cuando es dirigido por Dios. Porque cuando este se hace por dirección, viene arrepentimiento y viene transformación. Cuando se hace sin Dios, destruye. Destruye. Claro. Pero si yo le veo algo a alguien y oye, tiene que renunciar a poquitas cosas, eso es truco. Pero mire que yo en ocasiones, yo sí, esto lo he visto, Estelita, yo he visto en ocasiones, por ejemplo, el... ¿Te suena? Yo sí, le están haciendo los huesos, dije que... Yo sí, por ejemplo, me he dado cuenta de cosas como estas y esto lo he experimentado. Por ejemplo, congregaciones que se acomodan al pecado. Se acomodan al pecado. ¿Y el problema cuál es? Que conocen el pecado de todos, pero todo el mundo se queda callado. Nadie dice nada. Por miedo, por temor, por algo, ta, ta, ta. Y yo conocí una comunidad donde estaba pasando esto. E invitaron a un hombre. Y el hombre del público, del púlpito, dijo, lo siento mucho, iglesia, pero yo no puedo seguir predicando. Porque el Señor me dice que aquí está pasando esto, esto, esto y esto. Y el Señor me dice que la iglesia sabe lo que está pasando. Y el Señor me dice que el del problema es usted. Y públicamente se hizo. Ahora, Pablo tuvo que llegar a acusar públicamente al que cayó en adulterio con la mujer del papá. ¿Y qué hizo Pablo? Me hacen un favor y lo echan de la iglesia. Y se lo entregan a Satanás. A Pedro también lo confrontó. A Pedro, sí, pero a Pedro lo confrontó en privado. Pero a Pablo, a este muchacho lo confrontó públicamente. Natán confrontó a David en privado. Samuel confrontó a Elí en privado. Pero hubo otras confrontaciones. Por ejemplo, mire usted, la de Josué con Acán. ¿Acán o Acán? Acán. ¿Cómo fue? Público. Entonces, hay momentos en que por causa de quien está pecando y por causa de la vida de pecado que vive, el Señor expone el pecado y lo suelta. Entonces, el ministerio profético nunca será fácil. Y me parece que esto nos tiene que ayudar. ¿Uno a qué? A activarlo si está en mí. Si esto está en ustedes, hijos, fluyan, estúdienlo, actívenlo, conózcanlo. 2, si en algún momento son confrontados con un profeta o con una palabra profética, asuman la palabra de 2 maneras. En humildad, ojo, y pésenla y filtrenla todos por el Señor. Filtrenla. Señor, esto es tuyo. Padre, esto viene de ti. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, porque a veces se le dicen a otras cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y cuando pasa y pasa y pasa, no. Ajá. Entonces uno tiene que filtrar muchas cosas. Bueno, sigamos mirando que aquí viene una parte que me parece muy chévere. Las características que tienen los profetas. Un llamado de Dios, esa llamada reviste al profeta de una misión, ser la voz de Dios. Esa llamada nace siempre en una experiencia fuerte con Dios. La misión profética trae consigo contrariedades y cruces, pero el Señor les protege y les ayuda. ¿Sabían algo? Que ser profeta, a diferencia de muchos ministerios, es ser diferente. Yo no veo en ninguno de los ministerios de la Biblia alguien que haya enfrentado tantas cosas tan duras en sus ministerios como los profetas. Y aquí coloqué algunos textos que quiero que los mire. Váyase, por favor, a Jeremías, capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Oiga, no, no es ese. Espérese a ver si fue que lo copié mal o qué. Espera un momentico. No, no, ya. Corríjanme ahí. Ah, no, no, no. Bueno, sí. Sí, no, estoy bien. Lo que pasa es que el que está leyendo mal soy yo. Me salté. Jeremías 6. Sí, 6. Espérese a ver si es ese. Ah, ya. Creo que sí. Vamos a mirar. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre porque el norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruye a la bestia y dedicad a hija de Sión. Contra ella vendrán pastores. Ay, Jesús amado. No creo que este no es. Lástima. Perdónenme por haber copiado mal el texto. Pero eso lo tengo que corregir. No. A Jeremías le prohíben casarse. Lástima, Dios mío, porque era un texto muy, muy... Bueno, ahora lo busco. Ay, qué embarrada. Ahora lo busco. Ah, sí. Vayámonos por un momentico a Ezequiel. Ezequiel, también corríjalo ahí. Es que tengo invertido todos los textos, yo no sé qué me pasó. Ezequiel 3, corrígame ahí. Qué locura. Es Ezequiel 3. Sí. Oiga, ¿qué pasó con estos textos? Dios mío. Es Ezequiel 3, versículo 22. Sí. Corríjanlo. Ah, es que aquí me faltó, fue colocar el 3. Ezequiel 3, 22, dice. Jeremías 16. ¿Es 16? Ajá, listo. Bueno, entonces. Listo, bueno, entonces vamos, ya vamos a mirar, listo, ya, gracias. Sí, ya, me faltaron un par de numeritos y me afectó. Pero leamos Ezequiel, ya tenemos Ezequiel 3, 22, dice. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria del Señor, como la gloria que había visto junto al río Querat, y me posté sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí pondrás sobre ti cuerdas y con ellas te ligarás y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo hubiera hablado, abriré la tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque es casa rebelde. Oiga, impresionante. Los profetas tuvieron que vivir cosas muy bravas, como estas, hijos. Se tiene que encerrar en un cuarto. Se tiene que amarrar los pies y las manos, cerrar la boca. Pero imagínese la expresión tan impresionante que dice ahí, haré que se pegue tu lengua del paladar. Por favor, hagan ese ejercicio. Peguen su lengua al paladar. Y que no se despegue. Oiga, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque en ocasiones nuestro don profético no nos permite tener la boca cerrada. Y hay momentos en que Dios quiere que yo calle. Hijos, no todo lo que se recibe se puede hablar hasta que Dios le diga que hable. Pero también debe dar la convicción de callarse. Claro. ¿A quién qué le dijo? Cállese. O sea, todo tiene que ver con... Porque es que un profeta, hija, un profeta no solamente recibe la palabra, recibe el cómo, cuándo y a quién. O sea, porque Dios no habla a medias. Porque sería un Dios irresponsable el botar una bomba atómica. ¿Y qué? ¿Cierto? Ahora, seguimos ahí en el capítulo 4, porque les voy a mostrar algo. Versículo 4. Y te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa, el número de los días que duermas sobre ella, sobre él, y llevarás sobre ti la maldad de ellos. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año. Día por año te lo he dado. Ah, tuvo que dormir del lado izquierdo 390 y pico de días, y tuvo que dormir del lado derecho 40 días. No se podía voltear. ¿Ah? Ahora, pero imagínese usted la condición del profeta. O sea, tenía que hacer cosas impresionantes. Ahora sí, vayamos al texto de Jeremías 16. 16, Jeremías 16 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás mujer para ti, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nacerán en este lugar, de sus madres, de los que den a luz y de los padres que se engendran en esa tierra, de dolorosa enfermedad morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, como espada, y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¡Oh! Entonces el Señor le dice a Jeremías: si te casas y tienes hijos, tus hijos serán como estiércol sobre la tierra. Por eso te pido que no te cases. Ahora, imagínese, desarrollar un ministerio así, violento. Le muestro otra. Ezequiel, volvamos a Ezequiel, capítulo 4. Yo no sé, el Señor es tremendo. Pero el Señor sabe a quién le pide, ¿cierto? Sí. Versículo 10. Dice: la comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de qué. ¿De qué dice? El combustible para cocinar eso era excremento humano. Sigamos leyendo. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Y el profeta dijo: Señor, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa inmunda, cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió el Señor: he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Esto, Ezequiel 4. Oiga, chinos, ¿cómo les parece la vocación profética a esta gente? Es que duro. Ahora, ¿sabe usted que Dios, yo no sé, uno no puede entrar a pelear, pero Dios hacía cosas con los profetas? Para juzgar al pueblo. Y el profeta tenía que vivir lo que el pueblo iba a sentir. Entonces, cuando la gente viera al profeta diciendo, ¡uy, qué inmundicia, profeta! ¿Usted qué está haciendo? Y el Señor decía, así los ve Dios a ustedes, comiendo inmundicia. Por causa de ustedes es que Dios me tiene haciendo esto. Le muestro otra. Le muestro otra. Isaías 20. Versículo 1 y 2. En el año que vino Tartán, Asdod, cuando lo envió a Sargón, rey de Asiria, peleó contra Asdón y la tomó. 22. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Versículo 4. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, los deportados de Etiopía, y a sus jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. ¿Sabe usted cómo tuvo que andar Isaías? Oiga, Isaías hizo esto. Hijos, Isaías hizo esto. Se quitó los zapatos, se subió la parte de atrás de la cola, se la amarró aquí. Adelante tenía cubierto, pero la cola la tenía destapada. Empezó a caminar por toda la ciudad. Y la gente decía, ¡qué vergüenza! Y se volteaba y decía Isaías, así van a ser ustedes llevados cautivos, desnudos, a Babilonia o a Etiopía. Así. Y seguía caminando. ¡Qué impresionante! ¿Ah? Ay. De ahí. Ahora, les doy otro texto. Flacos. Oseas, capítulo 1. Oseas, después de Daniel. Oseas, capítulo 1, versículo 2, dice, al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Y fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Sabía usted que Gomer era una prostituta? Y Dios le dijo a Oseas, ve y cásate con una prostituta. ¿Sabe usted lo que le hizo la prostituta a Oseas? Lo abandonó y dice que se fue tras sus amantes. Y Oseas lloraba y le decía, Señor, ¿pero por qué me haces esto y por qué esta mujer me hace eso? Y el Señor decía, así es este pueblo promiscuo, que tenían todo conmigo y se fueron tras sus amantes, tras sus baales. Quiero que tú sientas lo que yo siento. Y les digas lo que yo siento. Ay, la vocación profética, hijos, no es fácil. No es fácil. Entonces. Perdón, pastor, pero hay personas que abusan de ese don profético. ¿Me refieres a qué sentido? Se abusa. Son de, tienen ese don, entonces empiezan y le dicen a la persona esto y esto y esto. Cuando Sí, lo cierto es que por causa de los excesos es que mucha gente ha optado por no creer en lo profético. Porque desafortunadamente los excesos sí se han dado. Todavía esto se ve. Todavía esto se ve de una manera muy terrible y esto hace mucho daño a la iglesia y mata. Ahora, ustedes saben que hay congregaciones que su ministerio es profético. Y no solo eso, lo usan como su forma. Así opera la iglesia ministerial. Ellos operan bajo la profecía. Ahora, no podemos nosotros entrar a juzgar y a decir si es o no de Dios. Solo el Señor lo sabrá. Lo que sí es cierto es que el fluir profético es muy delicado. Es muy delicado. Entonces, esto nos da a nosotros la claridad de lo que significa como tal el ministerio profético. Bueno, vamos a hacer una paradita o seguimos derecho. ¿O trajeron cafecito? Listo. Entonces, pagamos una paradita, tomamos tintico y seguimos ahora con el resto de la clase.